¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en el canal de YouTube, donde semana a semana estamos estudiando, compartiendo, comentando la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la penúltima lección de este trimestre y déjame decirte que el trimestre que viene va a ser un trimestre muy especial. Así que si quieres también participar de los comentarios, quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal, así sabrás cuándo llega la notificación del primer video de la lección del próximo trimestre que empieza ya en algunas semanas. Así que vamos ahí. También quiero decirte que este fin de mes, 26 de junio, tendremos un mega quiz, 27 de junio, perdón, mega quiz de escuela sabática. Es decir, vamos a hacer un gran concurso de todo el trimestre con preguntas acerca de la escuela sabática. Si quieres participar, yo voy a dejarte el enlace en la descripción de este video con la página que es Acceso Cristiano. Ellos estarán realizando justamente este quiz, este concurso vía internet. Y si vas a participar, vas a también poder ganar premios. Tenemos cinco premios para los primeros, obviamente cinco ganadores, y el primer premio para el primer puesto será un comentario bíblico adventista, un tomo. Así que yo creo que va a estar muy bueno. Así que si quieres más información sobre este concurso, abajo voy a dejar en la descripción el enlace de Acceso Cristiano para que vayas a su página y puedas entender y comprender cómo se va a desarrollar el concurso el día 27 de junio. ¿Está bien? Bueno, sin más, lección número 12 de la escuela sabática. El título es: ¿cómo abordar pasajes difíciles? ¿Y quién no se ha topado con un pasaje difícil? Pues entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a empezar el desarrollo y comentar la lección de esta semana y quiero empezar con el texto para memorizar de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Veamos qué dice Pedro acerca de Pablo. Vamos ahí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este pasaje nos revela varias cosas importantes que me gustaría empezar antes de ir a las partes de la lección. En primer lugar, Pedro mismo escribe que Pablo tenía pasajes muy difíciles. Entonces, si para Pedro le era difícil entender algunos textos, ¿por qué no lo sería para nosotros? Entonces, tienes que tener certeza de que sí, la Biblia tiene textos difíciles. Pero al mismo tiempo, lo que la lección o lo que el texto bíblico nos dice es que muchos utilizan esos textos difíciles para torcer la verdad, para dar una mala interpretación adrede, confundirse y confundir a los demás. Ahí estamos cayendo en pecado. La Biblia, apreciados amigos, va a tener textos difíciles. Yo me he topado más de una ocasión con un texto que es difícil. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando te topas con un texto difícil? O bien, cierras la Biblia y la colocas a un lado para que ya no sigas pensando más, o la mantienes abierta y comienzas a buscar una explicación acerca de eso. ¿Qué crees que es mejor? ¿Verdad que no es mejor cerrar la Biblia, sino que es mejor seguir pidiendo en oración a Dios para comprender aquellos textos que a veces nos cuesta? Yo sé que para muchos, por ejemplo, las profecías de Daniel que hemos estudiado el trimestre pasado ha sido difícil. Yo recibía muchos mensajes de algunos de ustedes que me decían: pastor, no puedo con esto, pastor, me cuesta esto. Tranquilos, el aprendizaje es progresivo, ¿ok? La verdad es absoluta, pero el aprendizaje nuestro es progresivo. Todos tenemos que volver a recapitular, todos tenemos algo que aprender. En el trimestre pasado yo personalmente me he topado con muchas cosas que a mi mente no entendía y he tenido que buscar, tratar de buscar información para poder sentirme tranquilo sabiendo de que estoy buscando una verdad que en mi mente aún no es fácil de comprender. Así que es normal esto. Ahora, el porqué de existencia de textos difíciles, número uno, es por la cultura. La Biblia no fue escrita en nuestra cultura occidental. Recuerda que la Biblia está escrita con una mentalidad hebrea. Por eso quizá a muchos se les hace complicado entender ciertos conceptos o a veces interpretan mal algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de que la mujer tiene que quedar callada en la iglesia. Eso no dice la Biblia. No es lo que Pablo escribió, pero muchos dicen, no, la mujer no puede predicar, la mujer no puede ser una líder de iglesia. Es sin sentido, realmente sin sentido, porque no estamos comprendiendo cuál es el contexto del texto. Otra cosa, entender lo que es el espíritu, alma y cuerpo. Muchos con esa creencia quieren aceptar de que nosotros tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, y no es bíblico. No es bíblico, tenemos que entender eso desde la perspectiva hebrea en la cual se escribió la Biblia. Además, recuerda que la Biblia no deja de ser palabra de Dios. Mientras tú y yo somos limitados, imperfectos, y nuestra mente con una mente finita, Dios es infinito, es perfecto y es ilimitado. Así que la Biblia no deja de ser palabra de Dios, es Dios mismo quien nos habla. Entonces, siempre va a haber situaciones complicadas. Sin embargo, eso no quiere decir que la Biblia no es palabra de Dios y que no es inspirada por Dios. Muchos dicen que la Biblia tiene contradicciones. ¿Tú qué crees? ¿La Biblia tendrá contradicciones? Pues bueno, vamos a empezar a resolver las tres partes de la lección. Número uno, vamos a ver las contradicciones de la Biblia, aparentemente. Número dos, cómo afrontar la escritura. Y número tres, el papel de la oración al estudiar la Biblia. Vamos allí. Bien, vamos a ver qué nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Veamos qué dice. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Interesante, ¿no? Qué gran consejo que Pablo nos da aquí. A veces vamos por ahí discutiendo, peleando, y lo único que está haciendo esa pelea, esa discusión, es llevarnos a la perdición. Tengamos cuidado con discutir sobre temas bíblicos, porque a veces la discusión sobre un tema bíblico nos lleva más allá de lo que la Biblia nos da, y podemos caer ya en la imaginación, en la superstición, caer en las ideas personales, y a veces corremos el riesgo de ir por el mundo tratando de colocar mi idea personal como si fuera una doctrina bíblica. Y hay muchos de la iglesia que hacen eso. Tengamos cuidado, porque la Biblia nos da un límite. Ahora, yo respondo esta pregunta. ¿Hay contradicción en la Biblia? No, la Biblia no tiene ninguna contradicción. Pero, pastor, hay textos donde por ahí un apóstol, un escritor dijo una palabra que citando a otro y no era el término correcto. Sí, sí hay. Llámalo error si quieres. Llámalo error. Pero una imprecisión escrita, porque habló de lo escrito, no del mensaje, habló de lo escrito. Una imprecisión escrita no es falsedad. Entonces, no caigamos en esa idea de que hay contradicción en la Biblia, porque no existe. Y si algún amigo, alguna amiga me está escuchando, que va por la Biblia buscándole solo contradicciones, o fundamentando incluso sus contradicciones, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Aprovecha tu tiempo para encontrar compañerismo con Cristo Jesús. Deja de buscar imperfecciones a la palabra de Dios. Porque Dios es perfecto. Y a pesar de los errores, vuelvo a repetir, de escritura que la Biblia pueda tener, también sigue siendo perfecta. ¿Está bien? Así que no caigamos en el error de pensar que la Biblia tiene contradicción. Ahora, mira, hay muchos que cuestionan el Génesis. Si yo abro la Biblia y en el Génesis yo ya empiezo a cuestionar la creación de Dios en 7 días literales, empiezo a cuestionar que el matrimonio no es hombre y mujer, o comienzo a cuestionar que el día de reposo no es el séptimo día, ya voy a cuestionar todo lo que viene entonces. Yo tengo que aprender a obedecer a la Escritura. Yo no tengo que acomodar a la Escritura como a mí me convenga. Yo tengo que ir a la Escritura y entenderla como ella está escrita y aprender a vivirla como ella nos enseña y no como yo quiero, como pueda. ¿Me dejo entender? Por eso, muchas veces, amigos queridos, adventistas, muchas veces estamos creando una imagen de Jesús que no es el de la Biblia, sino que la creo porque me acomodo mejor esta imagen. Y si yo acomodo mi vida a una imagen, a una forma de Jesús que no es la bíblica, no estoy adorando a Cristo entonces. Tengamos mucho cuidado con eso. Hay una parte interesante que dice mensajes selectos, tomo 1, página 18. Veamos qué dice. Algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu de Profecía? Que puede haber errores. Ya lo hemos dicho, no hay que ser tampoco ciegos y decir no hay ningún error. Claro que hay errores allí de escritura, pero por eso yo no voy a tropezar. Por eso ningún alma madura debe tropezar. Está bien, no te dejes guiar por las opiniones de los demás. Deja de andar allí por Facebook, por Google, buscando información bíblica en las redes. No hagas eso. Hay muchos que simplemente están ahí para mentirnos, para engañarnos. Y si tú no tienes una base sólida, vas a caer fácilmente. Vas a caer muy fácilmente. Así que, si quieres entender más la palabra de Dios, anda a la Biblia. Porque allí, recuerda el principio, principio de sola escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, primero que queremos dejar claro aquí, es que la Biblia no tiene contradicciones. ¿Tiene quizá algún texto, algún otro texto impreciso? Sí, mas no falso. ¿Está bien? Porque Dios no miente. Así que eso tiene que quedar muy claro. Vamos a la segunda parte. Bueno, ¿cómo se afronta la Biblia? Tengo pasajes difíciles, pastor, no entiendo, ¿cómo la afronto? Bueno, la lección nos da 3 consejos. Afróntala con honestidad, con humildad y con paciencia. Quiero empezar hablando de la honestidad. ¿Qué es la honestidad? La honestidad es el respeto a los principios morales. ¿Me dejo entender? La honestidad es imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ir a la Biblia tratando de entender algo. Si es que no lo entiendo, tengo que ser honesto conmigo mismo. Tengo que ser honesto y decir, ok, no entiendo, no voy a darle un mensaje errado, no voy a interpretarlo mal, prefiero seguir investigando hasta encontrar la verdad. Es mejor a veces, amigos, a los que solemos dar charlas, solemos dar seminarios o predicaciones o estudios bíblicos, cuando alguien te pregunta algo y tú no sabes la respuesta, es mejor ser honesto. Y decir, ¿sabes qué? No tengo la respuesta, voy a averiguar. ¿Por qué quiere dar una respuesta? ¿Para quedar bien nada más? No, si no sabes la respuesta, no hables. Porque al dar una mala respuesta, estás engañando. Y estás tergiversando la verdad. Y estás guiando a la persona que te preguntó por un camino equivocado. Y quizás esa persona va a creer siempre que es así porque tú lo dijiste. Tengamos cuidado con eso. Yo quiero que leamos un texto bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Veamos qué nos dice. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. A Dios le agrada los cristianos que son rectos de corazón. ¿Ok? Sé honesto contigo. Si tú ves que no puedes o que no sabes, no te desesperes. No caigas en la imparcialidad. Ser honesto es ser imparcial. Y ser honesto es respetar los principios morales. Así que no te engañes a ti y tampoco engañes a otro. Porque si tú vas por allí engañando a las personas con tus comentarios, vas a generar desconfianza. ¿Está bien? Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, otro principio que nos da la lección es la humildad. ¡Wow! ¡Qué importante es la humildad! Y es interesante que la humildad es lo contrario al orgullo. ¿Qué es lo que una persona orgullosa dice, ¿no? Una persona orgullosa no necesita aprender. ¿Sabes por qué? Porque el orgulloso cree que ya lo sabe todo. El otro brazo de la honestidad es la humildad. Y la humildad, amigos, es la conciencia para reconocer mis virtudes y mis defectos. Esa es humildad. Reconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuáles son mis defectos? Reconocer. Necesitamos ir con humildad a la palabra de Dios al estudiarla. No vayas con una mente altiva, con un corazón altivo, creyendo de que, a ver, ¿qué me va a enseñar la Biblia ahora? No hagas eso. Porque si tú vas a la Biblia con orgullo o con deshonestidad, no esperes transformación del Espíritu Santo. Porque necesitas ser noble, necesitas ser humilde como Cristo lo fue. Hay un texto interesante que me gustaría compartir con ustedes, que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Veamos qué dice. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres que Dios oiga tu voz? ¿Quieres que Dios oiga tu clamor? ¿Quieres que Dios haga un milagro? Tienes que ser humilde. Nabucodonosor fue cambiado porque decidió ser humilde luego de pasar esa crisis de varios años. Cuando yo voy a leer la Biblia, necesito ir con humildad, con la mente clara y deseosa de ser sumiso a la verdad bíblica. ¿Está bien? No vayas con arrogancia. No vayas creyendo que nadie te puede enseñar. Todos aprendemos. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero compartir contigo, que dice lo siguiente. Todos los que acudan a la palabra de Dios en búsqueda de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. ¡Qué hermoso! Solo los de mente humilde. Quizá, mira, ponte a pensar que de pronto por eso tú aún no comprendes algunas verdades. O quizá no tanto comprendes, sino que no las quieres aceptar. Porque ya creciste así. Porque crees que esa es la verdad, la única absoluta la que tú tienes. ¿Y qué tal si estás equivocado? ¿Qué tal si estás en el error, amiga? No, tienes que ser humilde al estudiar la Biblia. Ve con humildad. Porque Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los soberbios. Pero enaltece a quienes? A los humildes. ¿Me dejo entender? Entonces, honestidad, humildad. Y por último, paciencia. ¿Qué es lo que la lección de esta semana nos dice acerca de la paciencia? La paciencia tiene que ver con soportar dificultades. ¿Ok? Con soportar momentos difíciles. Pero a veces, y como dice la lección, voy a tomar este texto de forma tal cual. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos como con demasiada ligereza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si necesitamos pasar horas y horas para comprender un texto, hazlo. Y yo voy a dar acá una recomendación y un consejo, ¿ok? Y lo digo porque lo he visto en mi experiencia personal. Si tú quieres un consejo de la Biblia, no vayas primero a un pastor. No vayas a un pastor. Dios te dio libertad y te ha dado la oportunidad de razonar. No dejes que tu razonamiento lo haga un líder de tu iglesia, un anciano, un pastor. Si tú tienes la capacidad de pensar, ¿por qué tú mismo no buscas la respuesta? A mí me agrada cuando alguien hace una pregunta y me dice, pastor, ¿qué significa esto? Yo encontré esto, pastor. Encontré esto, esto, esto. Por allí leí que había esto. ¿Cuál es la correcta? Qué lindo, porque esta persona ha investigado. Pero cuando una persona viene solamente a pedir la respuesta, vamos, tú tienes la capacidad de pensar también. ¿Ok? Entonces, busca una respuesta de acuerdo. Es que, pastor, me cuesta mucho, voy a tomar mucho tiempo. Por eso hay que leer la Biblia ¿con qué? Con paciencia. Tenemos que ser pacientes. Ahora, no estoy diciendo que con eso ya no consultes a nadie. Claro que puedes consultarnos, pero no vengas como si nosotros fuéramos la primera opción. Haz un estudio tú personal. Evalúa tú la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al final de cuentas, recuerda que la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Así que recuerda, honestidad, humildad y paciencia. Tres características para que nosotros podamos afrontar la palabra de Dios. No existe bendición en tu estudio si es que tú no buscas a Dios en oración. No es forma, amigos, de pensar de que si yo tomo mi Biblia y leo un versículo y me voy al trabajo, ya hice un culto. No trato de criticar a nadie. pero trato de que podamos razonar un poco en esto. Amigos, necesitamos aprender a darle a Dios un tiempo de valor y no el tiempo que te sobra. Muchos somos buenos dándole a Dios el tiempo que nos sobra. Después de ver una película, después de jugar, después de estudiar, después de trabajar. Si me alcanza un tiempo, le doy a Dios. No hagamos eso. Dios debe ser el primero en nuestra vida. Yo debo tomar un tiempo de mi día, de las 24 horas que tengo, tomar buenos minutos, buenas horas, para sentarme y escudriñar la palabra de Dios con oración. ¿Sabes por qué debemos orar al estudiar la Biblia? Porque al orar tú reconoces que necesitas de Dios. Porque al orar, apreciado amigo, tú te das cuenta que necesitas del Espíritu Santo que venga en tu ayuda para iluminarte hasta comprender la palabra de Dios. Más allá de la humildad, de la honestidad que hemos visto, de la paciencia que debemos tener, quiero resaltar esto, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia con oración. Y hay algo que yo quiero resaltar con ustedes que vamos a leer un poco más adelante. Pero amigos, acompañado de la oración, yo quiero darte, aquí apunté, 3-4 consejos para que tú estudies tu Biblia correctamente. Número 1, ora a Dios, lo que hemos dicho. Número 2, nunca estudies un texto aislado. Nunca lo hagas. Porque por estudiar textos aislados sin tener en cuenta un contexto, y eso lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Un texto sin un contexto, ¿qué es? Es un pretexto. No existe un correcto estudio de la Biblia. Si yo solamente leo el texto aisladamente, yo abro la Biblia, encuentro un texto que dice, no matarás y listo, se acabó. No, tengo que ir al contexto. ¿De qué me está hablando aquí? Y una de las parábolas más difíciles es la parábola del rico y Lázaro, donde muchos intentan alegar de que ahí en esa parábola nos enseña acerca de la inmortalidad del alma, de que la persona cuando muere va al cielo, de que si no muere, perdón, de que si fue malo va al infierno. Y no tiene nada que ver. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia, no de forma aislada. Si tú no encuentras respuesta en el texto que has buscado, pues anda a otro texto que tenga la temática que estás buscando. Por ejemplo, si yo voy a predicar, vamos a poner un ejemplo, si voy a predicar de la oración, yo tengo que ir a través de la Biblia para hablar de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo oraba Abraham? Quiero entender la forma de comunicarse a Abraham. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Quiero buscar el ejemplo de Jesús en la oración. ¿Te das cuenta? Yo trato de buscar ideas de diferentes pasajes de la Biblia para entender la temática que quiero. Pero yo no me puedo centrar solamente en un texto bíblico, en un versículo, en dos versículos, para poder intentar dar un sermón o intentar dar una respuesta de algo. No, por eso es Biblia, es un contenido, es una composición de varios libros. No estudiamos el texto de forma aislada, tenemos que buscar en otros pasajes, como vengo diciendo, ¿ok? Y pues que sea la Biblia quien te dé la respuesta. Yo te sugiero, mira, si no entiendes un texto bíblico, anda al comentario bíblico adventista, que está en internet y es gratuito. Anda al comentario, busca una concordancia bíblica, busca un diccionario bíblico, busca un libro de cultura hebrea antigua, busca algo que te ayude a poder encontrar las respuestas. Consulta a tus amigos, vuelvo a decir, consulta, pero que no sean tu primera opción para una respuesta. No, busca, averigua. ¿Me dejo entender? Haz como los bereanos. Yo quiero leer contigo lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 11. Veamos qué nos dice. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran ciertas. ¿Cada cuánto tiempo los bereanos, porque habla de los bereanos en el contexto, cada cuánto tiempo los bereanos escudriñaban la Biblia? ¿Una vez a la semana? No, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo? Cada día. Cada día. Amigos, yo no puedo tomar mi Biblia y abrirla ahora que estamos estudiando la lección y cerrarla hasta cuando empiece el día sábado. No tenemos que hacer eso. La Biblia no es para el día de reposo, amigos. La Biblia es para todos los días. ¿Está bien? Así que aprendamos a ser transformados con la palabra de Dios. A mí me preguntan, pastor, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué libro me sugiere? El que te sientas más cómodo. Si te gustan las historias bíblicas, ve allí. Si te gustan los milagros de Jesús, ve a los evangelios. Si te gustan consejos, sabios, ¿no? Buscar un poco de sabiduría, anda Salmos, anda Proverbios. ¿Quieres un poquito acerca, no sé, de creacionismo? Anda Génesis. ¿Quieres profecías? Anda Daniel, anda Apocalipsis. ¿Quieres hablar del juicio? Anda los profetas menores. ¿Quieres conocer, quieres ver historias bíblicas de Samuel, de Gedeón, de Elías, de Eliseo? Anda los reyes, anda las crónicas. ¿Te das cuenta? Hay contenido para todos. Pero tienes que, al terminar esta lección, si es que estoy hablando para alguien que no tiene un estudio permanente, es momento de parar allí y empezar a estudiar un capítulo por día. Entonces, todo esto, recuerda, tenemos que hacerlo con oración, porque la oración nos lleva a Dios a reconocerlo como el Todopoderoso y yo como un ser finito, porque la oración, al orar, yo le pido a Dios que tenga compasión de mí, su Espíritu Santo me ilumine en el conocimiento de su palabra. Eso es lo que yo necesito en mi vida. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el resumen de la lección. Número uno, hemos visto que la Biblia no tiene contradicciones. Número dos, hay que afrontarla con honestidad, con humildad y con paciencia. Y número tres, la oración es un fundamento importante cada vez que nosotros abramos la Biblia para entender lo que la boca de Dios nos quiere hablar. Así que yo pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te gustaría ser humilde? ¿Te gustaría ser paciente? ¿Te gustaría ser honesto contigo mismo, con las personas al estudiar la Biblia? ¿Te gustaría orar para recibir el poder del Espíritu Santo? Pues que ese sea tu deseo. Déjate transformar por la palabra de Dios. Recuerda, la Biblia no está para informarte, está para transformarte. Así que déjate transformar por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.